Sí, efectivamente, Walter López, 45 años, recibió en horas del pasado mediodía una herida por un proyectil de arma de fuego en su abdomen, ingresando al hospital. Por lo conversado con los médicos que lo recibieron, el doctor Negro y la doctora Treza, ya en paro cardiorrespiratorio, en donde se le realizaron las maniobras de resucitación cardiopulmonar de avanzada en el hospital, y las cuales lamentablemente no fueron positivas y produciéndose el óbito del mismo. Uh-huh. Llega en su móvil personal con el hijo, ¿no? ¿No fue la ambulancia? Tengo entendido de que sí, que fue trasladado por uno de sus hijos. Uh-huh. Bien. Marcos, ¿se sabe o se presupone cuál podría haber sido la trayectoria de la bala? Sí, la trayectoria en el examen físico que le hacemos posterior ingresa en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Al abdomen se lo divide en 9, en la parte superficial se lo divide en 9 sectores, dos líneas paralelas verticales y dos horizontales, lo que da 9 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo ingresa la bala, ¿sí?, debajo de la costilla izquierda, para ser más claro, y tiene un orificio aparente de salida en la fosa renal, o sea, atrás, a nivel del riñón derecho. O sea que el trayecto de la bala ha sido de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. Obviamente tocando, pudiendo tocar infinidad de partes vitales, ¿sí? Como grandes vasos, por ejemplo, del abdomen. ¿Una sola bala, doctor? Sí, en principio sí. De todas maneras, todo esto es inferir con el examen externo del cuerpo. Obviamente que con la operación de autopsia se va a dilucidar absolutamente todos los detalles de esto, ¿no? Uh-huh. Ingresado al hospital, esta persona falleció minutos después, ¿no? Entra en paro cardiorrespiratorio ya al hospital. De todas maneras, se le hacen las maniobras de resucitación cardiopulmonar, las cuales son negativas.